Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzzani. Acá. En Todos en Cuero. Que nadie se mueva. Ya hay gente muy respetuosa que se pone la mano sobre bien el corazón. Marciales. Está llegando hoy Telma Luzzani con este himno de los Estados Unidos. ¿Qué pasó, Telma? ¿Qué pasó? Decime quién sos. Bueno. Atención. No me hagas reír, Marce. Bueno, mirá, estaba el Mar Caribe azul, espectacular. Tranquilísimo, en el malecón, en el mejor lugar de La Habana, y bueno, ahí sucedió el acto donde se volvió a izar la bandera. No, hasta que me resulta un sonido ominoso. Ay. Bueno, basta. Bueno. El canciller John Kerry estuvo en el malecón. ¿Kerry en el malecón? Yo no leí nada de esto, no sé nada. Bueno, estaban los marines históricos, los que estuvieron hace 54 años atrás, ya grandes, obvio. Ah, ¿sí? Vestidos de traje, con su gorrita de béisbol, ahí, y tres marines muy jóvenes, vestidos de marines, izaron la bandera. Bueno, Kerry dio un mensaje, una parte en español. Esto es para psicoanalistas, porque la única palabra que pronunció mal fue la palabra negocias. ¡Ay, Kerry, justito ahí! En vez de negocio digo negocias. Pero bueno, dijo por supuesto que esto es un nuevo comienzo en la relación de los pueblos y de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, que el camino es largo, pero que hay que empezar. Dijo, no hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios en que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor. Tengan cuidado. Etcétera, etcétera. No realizar negocios de forma habitual y intercambiar ideas, etcétera. Felicitó al Papa Francisco, y dijo que por supuesto no era casual los viajes que van a hacer ahora en septiembre, va a ir a Cuba primero y a Estados Unidos después. Eso también va a ser histórico, porque que un Papa vaya, cruce los 140 kilómetros que separan a la isla de Washington, es muy interesante, ¿no? Y efectivamente el Papa tuvo mucho que ver con esta aproximación. Desde 1945, o sea, desde que terminó la guerra, ajá, que no iba ningún canciller norteamericano a Cuba. ¿No? No, 70 años. ¿Y qué iban? ¿Mafiosos nomás? Y bueno, pero por supuesto que fue el mensaje, como sabemos, Estados Unidos cambia de estrategia, pero no cambia de objetivos. Eso lo tenemos claro. Lo sabemos. Entonces, lo que dijo, la verdad que era un poco, para mí que lo escuché, te diría un poquito ofensivo que Kerry, en territorio cubano, dijera, bueno, que van a intentar una democracia genuina, le pedía a Cuba que piensen en una democracia genuina para explorar, expresar las ideas, escoger a sus líderes y practicar sus credos, que pensaban que tenían que comprometerse en la justicia social y económica, y ya el colmo fue que pedían, como lo hacían ellos, o sea, dijo así, instamos a que cumplan con todas las obligaciones de Naciones Unidas y derechos humanos, así como lo hacemos nosotros, que somos los campeones y los paladines de la democracia. Eso fue un poquito fuerte. Dijo él mismo, somos los campeones y los paladines de la democracia. We are the champions, dijo. Ahora, 2015, eso lo dijo ahora, no hace 30 años. No, ahora, y bueno, y que cumplen los derechos humanos, eso es más fuerte. Porque la verdad que los derechos humanos, si hay un país que tiene que repensar lo que hace con los derechos humanos, obviamente es Estados Unidos. Bueno, pero de todas maneras siempre hay un sector como más heavy, porque Jeb Bush, el hermano... El monstruo. O de el hermano del, del expresidente, sí, y el hijo del expresidente, que ahora se presenta como candidato republicano a la Casa Blanca, le dijo a Kerry que ir a Cuba era un regalo de cumpleaños para Fidel, que era un símbolo, bueno, del consenso. Es un desubicado. Claro. Lleves el, mirá, de Florida, ¿no? Yo, sí, el de Florida. Yo creo que en realidad se lo al corre a Obama por derecha. Se choreó la... Sí. Se lo corre a Obama por derecha como si fuera una concesión que se le hace a los Castros, porque en realidad lo que se está ocultando es que Estados Unidos, no ha, lo que decía yo antes, no ha cambiado su objetivo, sino que ha cambiado su estrategia. En, claro, realidad parece que Estados Unidos hubiera cambiado, en realidad no ha cambiado, ¿no? Bueno, y también hizo un llamado a esta palabrita que creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando la escuchamos de boca de los sectores de derecha, que es la sociedad civil independiente. Kerry dijo que ahora la sociedad civil independiente va a poder florecer en Cuba. ¿Por qué digo? Porque es la forma en que ahora las ONG o los sectores de derecha, los grupos civiles que de derecha que actúan en contra, por ejemplo, del gobierno de Cuba o algo así, o incluso a veces gobiernos democráticos de sudamericanos, se llaman a sí mismos sociedad civil independiente. Cuando fue la cumbre de las Américas en Panamá, que estuvo Raúl Castro y estuvo Obama, ¿se acuerdan ustedes que hubo una cumbre paralela, claro, de la sociedad civil independiente? O sea que esta es la nueva palabrita que está empezando a querer instalarse, sí, como supuestamente aquellos civiles opositores y defensores de la democracia. Pero digamos que son las estructuras visibles de las estructuras invisibles. Exacto. No, saber solamente que son gente de derecha, que tiene conservadores de derecha, que defienden anticomunistas, que defienden... Claro, pero en general tienen financiamiento que nadie se sabe cómo, no se sabe, no, claramente cómo es, pero sí sabemos. Exactamente. Bueno, y era muy gracioso porque la gente que estaba muriéndose de calor, todo el mundo estaba en el patio de lo que era la oficina de negocios, pero ahora la embajada de Estados Unidos, por supuesto un lugar divino, como les contaba, frente al malecón. La gente se moría de calor, los norteamericanos que estaban ahí se transpiraban como locos, pero tenían abanicos con la bandera norteamericana. Ay, por favor, qué gente que son. Bueno, y para terminar, te diría, tuvo el tupé de citar a Martí. Dijo Martí alguna vez dijo, todo lo que divide a los hombres es un pecado contra la humanidad. Yo traje otro texto de Martí para leerles. Ese es en el que compara a nuestros países, como que siempre vamos de un lado para el otro un poco sin saber ese sentido que debemos tener, que nos dejamos llevar, pero que Martí pedía que nos pongamos un poco las pilas y reaccionemos, ¿no? Entonces dice, ya no podemos ser el pueblo de hojas que viven en el aire con la copa cargada de flor, restallando, zumbando, según lo acaricie el capricho de la luz, o lo tundan y talen las tempestades. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de 7 leguas. Es la hora del reencuentro y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. ¡Wow! ¡Martí! Martí, Nuestra América, enero de 1891. Y por supuesto sabemos quién es el gigante de las 7 leguas. Ese mismo que era en 1891, ¿no? Ya lo era. Telma, ¿cómo le cae al cubano de la calle esto? Ahí estábamos justo en TN, están poniendo que en Miami, los cubanos de Miami están muy enojados. Están enojados. El cubano de la isla lo vive con mucha expectativa, bien. Para ellos siempre fue, sobre todo la gente joven, lo ve bien, se sienten preparados. Ajá. Se sienten preparados para, ellos saben lo que significa la presencia norteamericana en Cuba, ¿no? Pero se sienten preparados para ello. Yo he hablado con mucha gente y creen así. La gente grande, te diría más de 50, 60, tiene un poco más de miedo, la verdad. Ajá. Es esa. Pero se sienten con mucha confianza por lo que ya han hecho y lo que ya han construido. Quiero recordar el momento en que se cierran las embajadas. En realidad se cerraron porque Fidel Castro en el año 61 se dio cuenta que en la embajada cubana en Washington había 11 funcionarios, mientras que en la embajada norteamericana en La Habana había 330. Entonces no quiso cerrar, dijo, tiene que haber la misma cantidad de funcionarios. O sea, váyanse 200... Claro, 200, no, era 200, 330, así que se tienen que ir 219, ¿no? Que tenían que quedar 11. Y bueno, a partir de ahí fue cuando Estados Unidos decide cerrar y por lo tanto Cuba. Ah, mira vos, fue así. Claro, porque imagínate de esos 330 cuántos eran funcionarios y cuántos eran... Es cierto también que uno lo toma con absoluta desconfianza, no nos gusta que flamee la bandera, pero hace años que todos nuestros países, junto con Cuba, venimos pidiendo que se vuelva que vuelva a tener relaciones con Estados Unidos, ¿no? Claro, también pedimos que se cumplan las otras condiciones. Kerry habló del bloqueo. ¿Qué pasa con el bloqueo? Esa es la pregunta. Claro, él dijo lo que dicen siempre los norteamericanos, y es que depende del Congreso, que ellos, o sea, el Partido Demócrata, está de acuerdo y el gobierno lo apuntala. Ahí también hubo, creo que fue uno de los pocos momentos en que aplaudió la audiencia que se abanicaba. Pero bueno, el Congreso tiene mayoría republicana, es claro. La realidad. Ahora también... Y lo otro es Guantánamo. También, claro. Digo, perdón, Obama tiene un arma que es vetar lo que decía el Congreso si es una decisión en contra, ¿no? Él dijo que la llegaría a usar, me parece que se refería a la reanudación de relaciones diplomáticas, sí. No al bloqueo. Él lo puede hacer. Pero lo puede hacer, es decir, él puede vetar una decisión del Congreso que sea contraria a la voluntad del Ejecutivo. Sí, incluso lo dijo ahora cuando hizo el acuerdo con Irán, lo mismo, porque el acuerdo con Irán tampoco los republicanos lo quieren, y él dijo, si no lo aprueban, lo veto, o sea, sí. Sale por decreto. Sí, puede hacerlo, falta un año, ¿no? En enero del año que viene hay... Es decir, en noviembre del año que viene hay elecciones, en enero del otro año, del 17, hay cambio de gobierno. Telma, mañana Visión 7 Internacional, ¿qué tenés? Mira, tenemos una cosa, tenemos un invitado bárbaro que es el filósofo Enrique Dussel, que es argentino, pero vivió mucho tiempo en México. Su tío de Julieta. Va a hablar de México. Y va a hablar también de temas... Es grosísimo. Es muy groso. Está acá, mirá. Tenemos... Bueno, sí. Va a estar... Bueno, por supuesto vamos a hablar de Brasil, porque ha salido ayer el presidente del Senado ha tirado la idea de terminar con el Mercosur, nada más y nada menos, cosa que cree, por supuesto, no es viable ni posible, pero bueno, ya solo que se diga es preocupante. Sobre todo porque es el aliado, el partido... La ha ayudado últimamente a Dilma, ¿no? Exactamente, es el supuesto aliado del Partido de los Trabajadores. Sí. Cada vez más supuesto, porque la verdad es que cada vez aprueba o dicen cosas más contrarias a lo que es la filosofía política del PT. Muy bien, entonces... Bueno, mañana, entonces, 12:30... Y Visión Ciudad Internacional. Exacto, y algo sobre Ecuador también, la marcha de ayer. Cuando termina tengo una idea. Sintonizan, exacto. Perfecto, y el lunes te tenemos acá de vuelta para que nos cuentes qué está pasando en Ecuador y otras cosas más. Muy bien. Telma Luzzani, un aplauso, muchísimas gracias.